como bien usted decía, este hecho para nuestra institución tiene una trascendencia muy, muy importante, dado que a lo largo de estos 25 años de trabajo dentro de la Sociedad de Esperanza, nuestra institución siempre ha tratado de estar muy ligada a los lazos de solidaridad, de esfuerzo, de compromiso social y de participación. Y creemos, o estamos convencidos desde el Consejo de Administración de la Cooperativa, de que el apoyo que se pueda brindar al desarrollo de la juventud a través de las distintas formas que existen es muy importante y es trascendental para el futuro de nuestras sociedades y de nuestras comunidades. Es por ello que, una vez más, porque nosotros cuando cumplimos 20 años en la cooperativa también apoyamos a la Liga en aquella oportunidad, una vez más queremos apoyar el desarrollo de los torneos infantiles de la Liga, porque creemos y estamos convencidos, como decía, que es una parte de todo el entramado social al que hay que resguardar, apoyar y desarrollar. Si tenemos chicos en las instituciones, estamos seguros que el desarrollo de esos chicos va a ser bueno, que van a tener contención, que van a aprender a compartir, que van a aprender no solamente lo que es la faz deportiva, sino toda la parte humana que se adquiere en una institución y fundamentalmente a través de lo que es un equipo de fútbol donde se comparte y se trabaja en equipo y se desarrollan un montón de actitudes de la juventud que realmente hacen que después esos chicos seguramente van a tener un mejor futuro. Por eso es que apoyamos, por eso es que queremos colaborar y por eso hemos llevado adelante este acuerdo interinstitucional con la Liga, como decía el Presidente, por la cual se van a nominar estos torneos 25 aniversario Cooperativa de Vivienda 8 de septiembre y por el cual a su vez la institución va a colaborar con la Liga en un futuro proyecto que van a desarrollar aportando materiales para su construcción. Esto es simplemente lo que venimos a hacer hoy, agradecerles a la gente de la Liga que nos hayan dado esta oportunidad y sepan que en la medida que nosotros podamos, que la institución pueda, siempre va a estar apoyando fundamentalmente al desarrollo de las divisiones inferiores, porque creo que es importantísimo dentro de lo, como decía, de una sociedad, la contención y el desarrollo de la juventud. Gracias una vez más.